si vienen a bailar, pues vamos a gozar. Si vienen a dormir, hasta allá fuera de aquí. Le mueves pa' acá, le mueves pa' acá.